Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. Hacer el bien al malo. Dijo Jesús a sus discípulos: ¿Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. Y a quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le devuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacer el bien al malo. Hiciste bien de hacer el bien. Hiciste bien de practicar la mortificación y aguantar la burla y los malos tiempos. Eso es poner la otra mejilla, el dar bien por mal. La naturaleza del hombre es que cuando recibe un daño, le duele y quiere ponerse en acción para hacer justicia, para castigar al que le ha dañado. El castigo no es cosa del cielo, sino del infierno. Dios, Jesús, no buscó hacer justicia, no pretendió castigar al que lo dañó sin causa alguna, sino que vivió la mortificación. Se sacrificó por todos para enseñar que el hombre perfecto no es el que hace el mal, ni por bien ni por mal recibido, sino que es el que deja libres a todos de hacer lo que quieren. Ahora piensas que, de ser así como te digo, estás expuesto a recibir muchos golpes en la vida y que serás siempre un perdedor. ¿Recuerdas que a Jesús lo quisieron hacer rey? ¿Recuerdas cuántos le seguían? ¿Por qué tú no vas a recibir también los honores que Dios, Jesús, recibió? Puedes recibirlos, no pasa nada. No es malo que la gente te aclame por tu labor bien hecha, por ayudar a los demás. Eso suele pasar en el mundo, y se acepta, aceptando que todo lo bueno viene de parte de Dios. Y recuerda que, cuando querían tirar a Jesús por el barranco, Él, Dios, pasó por en medio de ellos, porque no era su hora. Entonces, posiblemente, vas a tener momentos de éxito en la vida, si haces las cosas bien, si eres bueno y ayudas a todos. Aprende de la vida de Jesús y no tengas tanto miedo de Dios. Y también te digo, sinceramente, que llegará para ti la muerte y vas a sufrir, porque para morir el cuerpo tiene que envejecer, tiene que dejar de funcionar bien, y esto trae sufrimiento, mucho sufrimiento. Pero es que nadie vive más de 120 años. Es que todos tienen que morir, unos de una cosa y otros de otra, pero hay la partida de este mundo. Así es la vida, acéptalo. Dios, Jesús, sufrió en su cuerpo para morir, y como era perfecto, si no lo hubieran matado, viviría eternamente por ser Dios, viviría en el cuerpo de Jesús eternamente. Pero así no son las cosas de este siglo, sino que la vida feliz, la alegría, no está aquí. Por eso hay que partir, por eso hay que sufrir, envejecer y morir, porque nos espera la dicha sin fin, en el cielo, en el reino celestial, allí donde el pecado no entra, allí donde los que entran tienen que dejarse abrir la puerta por San Pedro, por el Papa, ya que Jesús, Dios, le dio las llaves para que los que crean en Jesús, en que Jesús es Dios, es el Mesías esperado, se salven. Sálvate, porque morir vas a morir como todos. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.